Cuando quieras. He ahorrado 2.107 euros para comprarme una moto. Cuando fui a adquirirla, el vendedor me sorprendió gratamente con un descuento del 12%. ¿Cuánto tuve que pagar por ella? Estupendo, muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer este, que es el P0005, se titula Precio después del descuento. Dice, he ahorrado 2.107. Bueno, pues lo apuntamos. 2.107 euros. Para comprarme una moto. Cuando fui a adquirirla, el vendedor me sorprendió gratamente con un descuento del 12%. 12%. ¿Cuánto tuve que pagar por ella? Bueno, pues tienes que ver que había un precio inicial, que es este, P sub 0, pero al final tengo un precio final, P sub 1. ¿Cómo es P sub 1? Menor. Por lo tanto, ¿el 12% cómo va a ser? Negativo, porque es un descuento. Bueno, pues lo voy a poner aquí. Incremento negativo del 12%. Muy bien. Se trata de calcular P sub 1. Bueno, como ya vamos sabiendo cositas, vamos a intentar calcularlo del tirón. Se pueden hacer ecuaciones y todo el tema este. Pero, ¿quién sería P1? ¿Veis que P1 serían los 2.107 por 1 menos 0,12? O dicho de otra forma, tienes que multiplicar el precio 2.107 por 0,88. Eso es 0,88 por 2.107. Cuando ya coges práctica, ¿tú qué haces? Tomas la calculadora y haces esa operación. 0,88 por 2.107. Y ahí se nota que controlas, ¿vale? Porque tú el tema de porcentaje ya lo llevas en la cabeza. ¿Se ve la idea? Muy bien, estupendo.